Bueno, sobre el Código Penal, yo no voy a hablar de artículos. A mí, desde en la facultad donde estudiaba aquí también, imagino que os pasará a vosotros, los profesores nos decían que había que estudiar el artículo tal, el artículo cual, el capítulo tal, había que memorizarlos y casi no entenderlos. Eso hacía que uno supiera muchas cosas sobre la letra, pero no se fomentaba lo que para mí es muy importante en cualquier rama, de estudio, pero quizás de forma especial en el derecho, que es el fomentar la conciencia crítica. El que sea un derecho, un código penal, no es tan importante qué es lo que pone, que también, pero eso está ahí, está escrito, lo podemos ver cuando queramos, sino el saber por qué lo pone. ¿Por qué implica que el código penal sea más grueso o sea menos grueso, más flaco? ¿Por qué se hacen unas leyes y no se hacen otras? ¿Por qué el Código Penal se hace ahora mismo y no se ha hecho hace unos años o se espera unos años? Si tiene alguna explicación. ¿Contra quién va dirigido y quién hace las leyes? ¿Quién decide lo que es delito y lo que no es delito? ¿Quién decide lo que hay que proteger y lo que hay que proteger? ¿Por qué si un señor está el director de un banco y da préstamos a las personas, préstamos hipotecarios, sabiendo que no los van a poder devolver, sabiendo que después les va a desalojar de sus casas y les va a deber dinero toda la vida, eso es legal? Eso no es ningún robo, no es ninguna estafa, no es ningún atentado, eso es legal. Y sin embargo, si uno va a la sucursal bancaria y se lleva un euro con violencia o intimidación, y ahora incluso sin violencia o intimidación ya comete un delito. ¿Quién decide lo que es delito y lo que no es delito? ¿Por qué lo que hace la clase dirigente, la clase social y económica más privilegiadas, no es delito? Y lo que realizan las personas más pobres lo son. Porque es que las cárceles están llenas de personas pobres, pero pobres de seguridad. España es el país de Europa con el porcentaje de prisionización más alto. Tenemos el porcentaje de presos por 100.000 habitantes el más alto, y de los más altos del mundo, el más alto de la Unión Europea. Y el índice de tiempo que pasa un preso en la cárcel también es el más alto, que también es un dato importante. Y sin embargo, la concepción social que se nos quiere dar en los programas matinales de Ana Rosa Quintana, ¿sabes? Que los ladrones entran por una puerta y salen por otra. Mentira, objetivamente mentira. Es el país más duro penalmente y en el que sufre mayor persecución penal las personas pobres. Y la gente que no tiene recursos no es que sea un delincuente, no es una cuestión genética. Que el pobre tiene más tendencia a delinquir que el rico. Algo pasa para que la actividad pobre se considere delincuencial. Y además hablamos de población carcelaria, como se habla de la población de una comunidad autónoma, pues una provincia que sube o que baja, como si fueran ellos, y no nosotros. Tenemos un código penal ahora que ataca no solamente a la pobreza, sino a la disidencia política. Y ya en la población carcelaria, la población que sufre persecución penal, ya es una ola que se nos va acercando. Y esa es la lectura buena también, que seamos conscientes que la persecución penal no es una cosa que va contra ellos, contra los delincuentes, y por una profesión, no ser delincuente, sino contra cualquier persona ahora mismo que sea coherente con un adversario, que actúe que lleve a cabo los hechos coherentes con su forma de pensar, aún de forma pacífica, puede ser objeto ya de persecución penal. Como digo, no hablar de artículos. Para mí, lo que ha habido en este país es un golpe de Estado. Los golpes de Estado que tenemos en conciencia, por lo que hemos visto en otros lugares o por lo que sabemos de la historia, son golpes cruentos realizados por militares en el que toman el poder, quizás hay muertos, y están los tanques en la calle. En el golpe de Estado que hay aquí, no hay nada de todo eso. Ya no les hace falta sacar a los militares a la calle. Aquí había un golpe de Estado porque aquí había un estado de bienestar. El estado de bienestar es el que hemos tenido en un periodo cortísimo de la historia de este país, apenas de la Constitución, hace unos pocos años, donde teníamos, teóricamente por lo menos, los cuatro derechos sociales por excelencia: sanidad, educación, vivienda, trabajo, más o menos garantizados. Y hay un momento en que nos han dicho que, bueno, que si creíamos que eso era para siempre, que estábamos tontos, que esto era una broma, que ya se acababa. Han dado el golpe y han dicho: ya no hay educación pública gratuita de calidad, ya no hay acceso a una vivienda digna y adecuada para todos los ciudadanos, ya no hay una sanidad también gratuita de calidad y trabajo para cada uno. No lo hay para el porcentaje altísimo de la población. ¿Y quién ha decidido que ya no hay todo eso? Porque la riqueza sigue siendo la misma, no ha desaparecido. Para que sea redistribuido. Los ricos son más ricos, los pobres son más pobres. Y ellos han decidido que ya se acabó de darnos esas migajas. Y lo han hecho de forma radical, y lo ha hecho quien manda. Y quien manda no las personas que se les vota y que deciden las leyes. Lo ha decidido el Banco Central Europeo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, entes supranacionales que no son elegidos por nadie. No se presentan a las elecciones. Y ellos han decidido que aquí se acabó ya. O la Merkel, en todo caso, también lo ha decidido, que aquí se acabó ese partido. Se ha decidido hace unos años. Un golpe de Estado en toda regla. El artículo primero de la Constitución, que nos lo ha dicho el compañero, también es el artículo quizás más importante que tenemos. Todas nuestras Constitución, como sabéis, es la ley de leyes. Todas las leyes que se hagan en este país tienen que estar bajo el paraguas de la Constitución. Y qué más importante que el propio artículo primero de la misma. Que dice que España se constituye en Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores la libertad, justicia, igualdad y el pluralismo político. Se dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español. Todo mentira. La soberanía nacional no reside en el pueblo español. O sea, no es el pueblo español quien decide qué leyes se están haciendo en este país. La política, en mayor caso, es la política económica. Y la política económica no se decide aquí, no la deciden ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni el Izquierda Unida. La deciden estos entes supranacionales. Luego, la soberanía nacional reside fuera de la nación. España ya no es un Estado social. No es un Estado social porque se reconocen derechos sociales, pero no se creen mecanismos adecuados para que se garanticen. Sanidad, educación, vivienda, trabajo. Respecto a que sea un Estado democrático, como digo, el poder no reside en el pueblo. Pero veamos entonces qué pasa con la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La justicia es donde va a abarcar, hay que abarcar también el código penal. En una situación en la que tenemos más de 6 millones de parados, en la que hay un 24% de paro, en la que hay un 50%, casi ya cerca del 60% de paro juvenil, difícilmente podemos hablar de situación de igualdad. Ante esta situación de golpe de Estado, una parte importantísima de la ciudadanía ha decidido decir basta. Y es cuando aquí, simbólicamente, se tomó la plaza, hace 2-3 años, ¿no? El 15M, en la Puerta del Sol. Y de repente se crea un agente político diferente a los que tenemos hasta ahora. El pluralismo político del que habla la Constitución no se refiere únicamente y exclusivamente a partidos políticos. El pluralismo político es diferentes formas de hacer política y diferentes formas de gestionar la política. Que puede ser a través de partidos, es una forma. Y a través de movimientos sociales, es otra. Y la ciudadanía cada vez está teniendo más, la separación entre ciudadanos y partidos políticos cada vez es más grande, hay más desconfianza. Y cada vez hay más confianza en los movimientos sociales. Y se está haciendo política en la calle. Las plazas de nuestras ciudades ya no son solamente plazas para el comercio, sino que son también plazas para el debate, para la creación, para el apoyo mutuo, para la disidencia. Y en cuanto en este país eso se ha ido fomentando, la gente ha ido empezando a desconfiar, a entender que el problema político no solamente es votar cada 4 años y que otros hagan por nosotros, cuando vemos que no solamente no hacen, sino que no pueden hacer, porque quien manda son otros, y que además hay una corrupción política generalizada y más normalizada, entonces la desconfianza se fortalece. Los movimientos sociales crecen. Y quien dio ese golpe de Estado económico ha dicho, bueno, tenemos que idear más normas, apretar el código penal durísimo que ya teníamos, hay que apretar más porque la ciudadanía se nos va a echar encima. De ahí, como bien nos ha dicho el compañero, que la reforma del código penal, o no el código penal, en gran medida va destinado a reprimir la disidencia política. La disidencia política, aún la pacífica, la fomentada por los movimientos sociales. Thank you. el mercado ha impuesto esta liquidación. El mercado, además hablamos de los mercados cuando los líderes políticos, Rajoy, Rubalcaba, Zapatero en su momento, cuando dicen en los estados, es que el mercado manda, o los mercados mandan, que hagamos esto, hagamos lo otro. ¿Quiénes son los mercados? No son los que hemos votado, pero son los que mandan. Cuando han mandado que se desmantele el Estado social y la ciudadanía ha hecho una reformulación de los derechos fundamentales, es cuando ha empezado el miedo. La reformulación consiste esencialmente en que consideramos que hay otro derecho de reunión diferente al que nos decían, otro derecho de manifestación, otro derecho que es un derecho fundamental a la participación política. Y ante su temor, lo que han utilizado es el arma del miedo, el dar miedo a la población. Hace poco tiempo se aprobó la reforma laboral. Uno de los objetivos de la durísima reforma laboral que se aprobó no era simplemente flexibilizar los despidos, que también. El objetivo principal de la reforma laboral es la creación del miedo. Y eso lo palpamos, tanto en nuestras conversaciones. La gente que tiene trabajo tiene miedo a perderlo. La gente que no lo tiene, tiene miedo a no encontrarlo. Tenemos miedo. Y ese miedo paraliza. El miedo puede tener dos consecuencias, que uno se eche para atrás o que uno se eche para adelante. Ellos pretenden que el miedo nos eche para atrás y hay una parte importante de la ciudadanía que ese miedo está echando para adelante, sabiendo que el miedo que nos intenta crear no es más que el suyo de que podamos responder. Y con ese miedo al trabajo, la gente se echa a la cara, a perder el trabajo o a no tenerlo nunca, la gente se está echando a la calle. Y ahora sacan este nuevo código penal para que tengamos miedo a perder la libertad. La libertad es el bien jurídico más preciado que tenemos después de la vida. Y pretenden que tengamos miedo a protestar, miedo a tener trabajo, miedo a no tenerlo y miedo a salir a la calle a protestar por estas circunstancias. El sometimiento de la ciudadanía a través del miedo es una característica de un Estado autoritario, no de un Estado que sea social y democrático de derecho. Es un sometimiento del Estado a los súbditos, no de un Estado democrático a los ciudadanos. Y ahí manejan el concepto especial de orden público, que también probablemente no tiene más remedio que explicarnos el compañero sobre las nuevas normas de nuevos delitos de orden público, porque son nuevos. Situaciones que hasta ahora estaban amparadas por normas constitucionales, de repente se convierten en delictivas. El desmantelamiento del Estado social, porque hay un desmantelamiento, o sea, igual. Hay gente que está empezando ahora a ver esa realidad de decir, bueno, es que claro, tenemos dificultad entre el trabajo, claro, es que la vivienda no está garantizada, claro, es que la sanidad es pública, gratuita y de calidad y no existe, pero esto es de ahora. La Constitución reconoce eso como un derecho para todos. Eso ha creado un temor en la población y ha creado debate público. El Estado, ante ese debate, puede tomar dos posturas. Una, el que debe tomar un Estado democrático, que es no solo tolerarlo, sino fomentarlo. Eso es parte del orden y parte de lo público. Pero su concepto de orden público es totalmente diferente al que tiene una parte importantísima de la ciudadanía. El debate hay que fomentarlo. Y el debate no hay que reprimirlo. Y el hecho de que haya debates, movimientos sociales, organizaciones, manifestaciones, reuniones, incluso en la puerta del Congreso, debe estar no solo tolerado, sino fomentado. Es un signo de que el sistema democrático estaría vivo. De que haya debate en la calle es un problema importantísimo. Es el desmantelamiento del Estado social. Pretende que haya debate en la calle sobre si el hijo de Paquirrín le pasa esto o le pasa lo otro. Ese es lo que la voz va a ganar, no sé qué cantante o qué otro, o si gana el Madrid o gana el Barça. Pero el debate que importa y que afecta, perdón, a toda la población es el debate que nosotros queremos tener. Y ese debate está criminalizado. Pretende que la ciudadanía, ante este desmantelamiento, tenga una postura ciega y pasiva, y que sean ellos los que manejen nuestros problemas buscando unas soluciones que a nosotros nos van a perjudicar y solamente les van a beneficiar a una minoría privilegiada. Entonces, cada vez que hablamos de orden público, sepamos que manejamos un concepto de lo que es orden y de lo que es público muy diferente. La Puerta del Sol es un espacio público y ahí es un espacio de comercio. Y ahí pueden estar los mariachis cantando y la gente echándoles monedas. Y puede estar aquí dando un mitin. No pasa nada, está estupendo. Pero si se reúnen 17 personas de la Comisión de Sanidad 15M para la policía les pide documentación y les ponen una multa. El espacio es público para el público que ellos quieran o el público que ellos que no les crean, que no tengan, no fomenten confianza pública. El Código Penal considera delictivo la desobediencia a la ley de la autoridad, desobediencia grave a la autoridad, resistencia a la ley de la autoridad, resistencia grave a la autoridad y el atentado a la autoridad. La hiperprotección de la autoridad como bien jurídico. Que el bien jurídico a la autoridad se proteja de esta forma con las penas que se pretenden imponer es digno de un Estado autoritario, no de un Estado democrático. Yo creo que estudié todavía derecho romano, ¿no? ¿Estudié derecho romano? Yo suspendí derecho romano para hacer un error, pero sí me acuerdo de algo que me parecía muy interesante, que era lo de la autoritas. La autoritas del derecho romano implicaba que tenía autoritas, había persona que por su buen hacer personal estaba revestido de una serie de tintes de bondad y de sabiduría para el resto de los ciudadanos que le daban garantía de que lo que esa persona dijera iba a ser importante para los demás y le guardaban respeto. Al contrario que lo que llaman potestas, que es el que está en el poder, o sea, por pura casualidad, y hay que obedecerle con obediencia ciega. Será lo que no en el imperio. Es lo único que me acuerdo, pues lo que tenemos ahora es la potestas, con personas que le gustaría tener imperio, pero luego no tienen autoridades. Pero, y ahí está lo del no nos representa. No representa los que la gente vote más o vote menos. Luego la gente que no vota no se sentirá muy representados. Es que cuánta gente vota, de los que estáis aquí, que votéis, cuánta gente vota con ilusión. Es decir, voto a este partido porque pienso que este partido, si gana las elecciones, va a defender mis intereses o de la gran mayoría de la ciudadanía. Gente vota, dice, bueno, pues como mal menor, o para que no gane el otro, para que no. Pero con ilusión de que realmente el proyecto político de un partido, si sale vencedor, va a ser. O sea, nadie. Nadie, porque no tiene capacidad, aunque quisieran, aunque votáramos el 100% al mismo partido. Y la política económica la hacen otros. No tienen autoridad. Y se hiperprotege la autoridad y se penaliza cualquier acto que les roce esa autoridad, que es potestas, para criminalizar esta disidencia. Y se instaura algo que ya venía perfilado en el Código Penal desde hace tiempo, que es el derecho penal de enemigo. En un Estado de sociedad democrático se penalizan hechos, no personas. Es decir, un robo se considera delictivo porque se ha cometido un robo, se ha sustraído, hay un desplazamiento patrimonial de una persona a otra con violencia e intimidación. Y punto. Es el hecho lo que se criminaliza. Es un derecho penal democrático. En derecho penal autoritario se criminalizan a las personas. Se utilizan los hechos que cometen determinadas personas. Se criminaliza una forma de pensar, una forma diferente de hacer en la vida. Y esto bastaba ya con el delito de terrorismo. Si un chaval echa una piedra a una sucursal bancaria de Cádiz, y un chaval echa una piedra a una sucursal bancaria de Rentería, si lo vemos desde fuera, las dos imágenes son exactamente iguales. Iguales. Pum, una piedra a una sucursal bancaria. Ahora bien, el que lo ha hecho en Cádiz igual tiene un juicio de faltas. Si los daños son de más de 400 euros. Y el que lo hace en Rentería le tienen igual a la Audiencia Nacional y le acusan de terrorismo individual. Una pena mínima de 6 años de prisión. Por el mismo hecho. ¿Cuál es la diferencia entre un hecho y el otro? Lo que teóricamente tenía en la cabeza la persona que ha tirado la piedra. Porque desde la construcción que se ha hecho del Código Penal, con la jurisprudencia es que la persona que tira la piedra está con eso contribuyendo a un grupo terrorista con su actuación que también está destinado a subvertir, que tiene como finalidad subvertir el orden constitucional. Ya está. Pues, a partir tiene eso en la cabeza, la pena es abrumadoramente distinta. Una característica del derecho penal de enemigo es la desproporción en las penas. Y ahora os pongo un ejemplo bien cercano, que se juzgó la semana pasada, si lo estáis al tanto, de cuatro personas acusadas de colocar tres tartas en la cabeza de la presidenta de la. De gobierno de Navarra, en Francia. Les piden entre 5 y 9 años de prisión. Porque pegar tres tartas sin causar lesiones en la cara de la presidenta de Menor Navarra. 5 años de prisión sin nueva lesión. Si vosotros ponéis la tarta, tenéis al lado a un vecino, a quien sea, eso es o nada o un juicio de faltas, si hay alguna lesión. Resulta que depende de la profesión del que está ahí, la pena puede ser eso, 9 años de cárcel. Pero no una profesión cualquiera, porque si te lo pegas a un fontanero no pasa nada, si es un abogado no pasa nada. Pero si es una autoridad, entonces puede ir a la cárcel. ¿Por qué puede ir a la cárcel el que es la autoridad? Porque el que lo está haciendo realmente pertenece a un movimiento social que con eso pretende llamar la atención sobre el tren de alta velocidad de Navarra, a partir de que no está de acuerdo o no, con eso. Pero hay una intencionalidad política. Y se criminaliza la intencionalidad de la persona que está ahí porque pertenece a un movimiento social, entonces quiere lanzar el mensaje de que el que haga eso viene a la cárcel. Y eso no tiene un Estado que sea democrático. Esto pasaba en el franquismo y en el código penal hitleriano. En el penal hitleriano, los judíos van a la cárcel. ¿Por hacer qué? Por ser judíos. Por ser, no por hacer. En el código penal franquista se penalizaba el escándalo público. Y las personas que venían a la cárcel por ser homosexuales. ¿Y qué había hecho un homosexual? Ser. ¿Pero qué hecho había? Ninguno. Ser algo. Y ahora mismo, el hecho de ser de determinada forma de pensar y actuar mínimamente en consecuencia, que puede ser eso, ponerse en la puerta del Congreso pidiendo, y esto también es importante, que lo que está pidiendo el movimiento social ahora no es nada revolucionario, para bien o para mal. Se está pidiendo que el Estado cumpla aquello que tiene por escrito en la Constitución, que se garantiza el estado de bienestar, que hace unos años era considerado algo hasta casi reaccionario, por el estado de bienestar, por el mundo más comunista. Y sin embargo ahora se reivindica lo mínimo. Oiga, lo que estamos pidiendo es que ustedes creen mecanismos adecuados para garantizar aquello que tienen escrito. Que yo no tengo trabajo y quiero la educación y quiero la sanidad. Ah, no, pues usted es un delincuente. Porque lo podrá pedir, pero a través de los partidos políticos usted mientras tanto quede en su casa viendo la televisión. Eso es lo que pretenden con este código penal. Una de las razones que nos dan para implantar un nuevo código penal es hablar de la seguridad. Parece ser que estamos sintiendo muchísima inseguridad y lo que da seguridad es más código penal. El código penal, cuanto más alto es, menos democracia tenemos. Cuanto más actuaciones se consideran delictivas, es que la situación está mucho más delicada. Y cuando hablan de la seguridad, miente. O mejor dicho, no mienten. Hablan de su seguridad. Porque vamos a hablar, además, el proyecto ahora de la nueva ley de seguridad, que por cierto, la nueva ley de seguridad es una vuelta de tuerca más a la que ya tenemos. Pues es muy hipócrita, muchos representantes de determinados partidos políticos que se echan la mano a la cabeza por la nueva ley de seguridad, pues lo que tenemos ahora es la ley 1/92, la ley Corcuera, donde prácticamente todo lo que se oye de la nueva ya está en esta. Se añaden algunas cosas más, pero lo que es duro, o sea, las sanciones que están poniendo ahora, que están poniendo más de 1000, han puesto más de 1000 sanciones en Madrid solo por ir a manifestaciones o concentraciones que no tienen que estar autorizadas. Cuando dicen manifestaciones no autorizadas, el derecho de manifestación, me está dando la. Entonces, esto es importante, el derecho a la manifestación, el derecho de reunión, están reconocidos en la Constitución y el Estado tiene que autorizar manifestaciones. Las acciones se comunican. Oiga, que sepa usted que me va a manifestar. Pero me tiene usted que autorizar. Es que en ocasiones deciden que un recorrido no, un recorrido sí. Y el derecho de reunión es lo que es quizás más delicado. La Constitución del 78 reconoce el derecho de reunión. Y ese reconocimiento es importante. Era muy importante porque aquí se llevaban 40 años de oscurantismo en la que estaba prohibido reunirse, que estaba prohibido reunirse por motivos políticos. Se podían tener reuniones, claro, como al fútbol, y esa reunión para algo, pero muchas reuniones había que informar a la delegación del gobierno del motivo, las causas, las personas. Con el derecho de reunión del 68 se dice que una ley la regulará, y la reguló del 83. Y la ley del 83 decía que es que en reuniones de más de 20 personas también hay que comunicarlas. Y hay que decir cuántas personas se acreditan a ver, a un servicio de orden, de qué sé, cuál va a ser el tema. Estamos en el 2013. Esa es una de las facetas disidentes del mundo 15M, de no tenemos por qué notificar al Estado que nos reunimos y quiénes somos y de qué vamos a hablar, porque eso es del ciudadano, no un sujeto de derechos, sino un objeto de sospecha. El Estado no nos ve a las personas como, joder, qué bien, que hay conciencia crítica y entre todos a ver si resolvemos esto. No, no, este tema es nuestro y vosotros no tenéis que pensar. Y si os vais a reunir, decidnos quiénes sois y de qué vais a hablar. Pues estamos contra esa forma de derecho de reunión y esto ya había una vuelta de turca en el 92 por esto, pero ahora, con el desmantelamiento, intentan dar otra vuelta más. Creo que les debemos de hacer ver que el derecho, somos conscientes que el derecho a la seguridad no es un derecho, es una sensación. Y es una sensación subjetiva. Y la seguridad del 1% de la población va a implicar la inseguridad del 99%. Ante una situación donde han desmantelado los servicios públicos, donde los ricos son cada vez más ricos, los pobres cada vez son más pobres, donde la deuda privada de los bancos la han hecho pública, donde todos tenemos que pagar sus deudas y las nuestras nosotros. Tenemos que hacer ver que nosotros no nos sentimos más seguros porque el código penal sea más represivo. No nos sentimos más seguros porque haya más personas en la cárcel. No nos sentimos más seguros porque haya más policía en las calles. Nos vamos a decir, más seguros, sí. Tenemos todos y todas un trabajo digno y bien remunerado. Si tenemos acceso a una vivienda digna y adecuada. Si tenemos garantizada una educación y una sanidad públicas, gratuitas y de calidad. Eso es lo que nos va a dar a todos y a todas seguridad. Y no un código penal que nos pueda reprimir y nos quiera mandar a la cárcel, que por reivindicar lo que es el